cómo iba aquella melodía y hablaba de nosotros dos. La escribió el que inventó el adiós. Cuéntame otra vez si no es el mismo sol de ayer el que se esconde hoy. Para ti, para mí, para nadie más he inventado el mar. Por llegar donde existe siempre un donde en algún lugar. Y aquel derroche de mi fantasía. Mía, mía, mía, este maldito atardecer. Paso, y quiero despertarte, despertarte. Me iré, iré, iré, iré, iré, iré. Te dejaré llenado de canciones y de besos nuevos, niña, y al final me iré. Segundo envuelto en un atardecer de vida. Para ti, para mí, para nadie más se ha inventado el mar. Y recuerda que te desnudé, pero ninguno sabía muy bien qué hacer. Aquella noche, noche, noche, noche fría. He quedado con mi alma para pensar en ti.